Bueno, nosotros también como instituciones afiliadas a este comité cívico y como vicepresidente también de este comité cívico de Montero, nosotros también nos vamos a plegar como institución, estamos coordinando con las instituciones del transporte para que este paro del 6 de diciembre se haga efectivo. Y como dijo el presidente, queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos, no solamente de Montero, sino de todo este norte integrado, que se plegue a este paro para pedir el respeto a la Constitución, el respeto a este país que vivió en democracia, queremos que siga en democracia. Por eso hacemos un llamado no solamente a la gente del volante, sino a todo el ciudadano que ese día no salga de su casa y lo que puedan, porque este va a ser un paro movilizado, vamos a salir a las calles y vamos a hacer respetar la Constitución porque es la madre de todas las leyes. ¿El transporte va a estar apoyando el paro? Nosotros estamos coordinando para que las instituciones del transporte se pleguen a este movimiento y este pedido que hacemos al órgano electoral para que se respete la Constitución política del Estado. Nosotros no nos olvidemos que el señor Carlos Vera es político, nosotros no somos políticos, estamos pidiendo respeto a la Constitución. Él tendrá su forma de pensar, pero nosotros vamos a salir a las calles y vamos a hacer respetar la Constitución porque todo ciudadano tiene que respetarla. Lo que el compañero Carlos Vera diga me tiene sin cuidado. Él como persona puede hablar, pero no puede hablar por el ciudadano, por ese socio de las instituciones que también quiere defender la democracia y quiere defender esta Constitución que es de todos. Por eso decimos, el MAS pues nunca va a estar con su comité moral. Sabemos que el Estado siempre quiere dividir para reinar. Nosotros no vamos a entrar a ese juego. Lo que él diga me tiene sin cuidado.